En la palabra, estamos usando este tiempo, la confesión, para observar y ver lo que creyeron nuestros hermanos. Hay algunas cosas que hemos visto que, por medio de la palabra, que sí están bien, ¿no? Con la guía del Espíritu Santo, que todo hijo de Dios tiene, podemos ver y discernir que hay cosas que sí están bien, que se conforman a las Escrituras, pero hemos visto otros relatos y otra forma que no, ¿sí? Esperemos que hayamos sido atentos a estos momentos, ¿sí? Cuando el Señor nos ha mostrado algunas cosas que pues no están bien expresadas, ¿sí? Por eso tenemos la palabra del Señor. Nosotros tenemos solo una regla de fe, de autoridad. Es la palabra del Señor, que no es otra cosa que el Señor mismo, su carácter, su voluntad, expresado en lo que Él dio a su pueblo, usando, como dice la Escritura, a hombres santos, a hombres fieles, y a los cuales los inspiró para darnos a conocer su palabra. ¿Sí? Amén. Vamos a ver, estamos en el capítulo 20 del Evangelio y del alcance de su gracia. Vamos a leer el punto 2 y luego leemos Hechos 4:12. Dice, esta promesa de Cristo y la salvación por medio de Él es revelada solamente por la palabra de Dios. Ni las obras de la creación, ni la providencia con la luz de la naturaleza revelan a Cristo, o la gracia que es por medio de Él, no en forma general ni velada. Igual como tampoco los hombres que no tengan una revelación de Él por la promesa del Evangelio pueden obtener una fe salvadora o arrepentimiento. ¿Sí? Vamos a leer Hechos 4:12. Bien, en ningún otro hay salvación. Ya la Escritura aquí declara firmemente una verdad que todo hijo de Dios, solo todo hijo de Dios cree, acepta y permanece en esta verdad. Que en Él, solamente en Él hay salvación. Vamos a orar y vamos a continuar. Señor, te damos gracias una vez más por tu palabra. Ayúdanos, Señor, ahora en la meditación. Háblanos, Señor. Confórmanos a ti. Límpianos de toda cosa que no se conforma a ti, de todo pensamiento nuestro, de toda obra carnal. Señor, hemos recibido muchas cosas de este mundo pensando que eran tuyas, Señor. Y ahora nos estás enseñando a confiar plenamente en tu palabra, tal como lo enseñaron los profetas, tal como lo mostraron en su vida los patriarcas, tal como lo enseñó nuestro mismo Salvador viniendo a este mundo, y luego tal como lo enseñaron los apóstoles. Ayúdanos a ser, Señor, esa iglesia que ama y respeta y confía y permanece en tu palabra. Ayúdanos, Señor, a renunciar a lo oculto, a lo vergonzoso, a lo que parece ser y no es, Señor. Guíanos, pues. En ti esperamos siempre, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Amén. Entonces, esta promesa del Señor de salvar a un pueblo para su gloria, esta promesa del Señor que radica en el Evangelio, solamente es revelado por medio de su palabra. El Señor, cuando antes que diera una palabra escrita, ¿sí? Porque recordemos quién escribió la palabra del Señor. Moisés fue el hombre que escribió los primeros 5 libros que tenemos en la Escritura. Y de eso ya habían pasado miles de años. Pero Abel fue justo. Amén. Enoc fue justo. Matusalén fue justo, Abraham fue justo, ¿sí? Isaac, Jacob fueron justificados, ¿sí? No había palabra escrita, pero el Señor se revelaba a ellos soberanamente, conversaba con ellos y ellos expresaban fe, ¿de qué manera? Creyendo, ¿no? Creyendo a lo que Dios les decía. Entonces, siempre, hermanos, siempre la salvación ha sido por medio de la fe y en confianza en la palabra del Señor, revelada por el mismo Señor, por medio de su palabra. Ahora la tenemos escrita. Ya el Señor ha querido que su palabra esté aquí, escrita, para que nosotros la meditemos, ¿sí? La leamos, la meditemos, la escudriñemos y veamos lo que el Señor tiene para nosotros, ¿sí? ¿Qué es lo que Él nos quiere decir? A diferencia de otros libros que pueden ser estudiados, la palabra de Dios debe ser escuchada, debe ser entendida y debe ser obedecida, ¿sí? Otros libros se estudian para obtener un conocimiento solamente, ¿no? Y saber algunas cosas, pero la palabra de Dios es viva y es eficaz. Entonces, el Hijo de Dios, nosotros tenemos que ir para ver lo que el Señor nos quiere decir. ¿Qué cosas hay en nuestra vida que no están andando conforme a su voluntad? ¿Qué cosas sí estamos haciendo bien? ¿Qué cosas deben ser corregidas en la iglesia? ¿Y qué sabiduría de Dios debemos tener para redarguir aquí la palabra de Dios? Ella es la única útil. Pero no solamente en el ejercicio, sino aún para salvar a las personas. Por eso leemos que en ningún otro hay salvación. ¿Quién revela eso? Dios, por medio de su palabra. Aquel que confía en sus obras está muerto. Aquel que confía en otro mediador que no sea Cristo o suma a Cristo y una cosita más, está muerto. No hay forma de que sea salvo porque está pervirtiendo el evangelio de Cristo, el poder de Dios. Ni siquiera la vida, las obras, y como dice acá, ni siquiera la creación de Dios, la providencia de Dios, revelan a Cristo. Ellos manifiestan la gloria del Señor, pero no revelan completamente la salvación, ¿sí? Por eso, las discusiones apologéticas, ayer justamente escuchaba una, ¿no? De un hombre que, con un ateo muy famoso en los Estados Unidos, y hablaban, ¿no? Y el cristiano, bueno, para los cristianos venció, y el ateo venció para los ateos. Siempre es así, ¿no? Porque los ateos nunca se rinden. No dicen, uy, lo venció, ahora voy a creer en Dios, ¿no? Siempre quedan cada uno escucha lo que quiere escuchar. Así sucede. Y no se habló de Cristo. El hombre reveló por medio de la razón, por medio de su capacidad de inteligencia, ¿no? Hablándole de la conciencia, esa parte fue muy buena, pero no hablaron de Cristo. Entonces, un diálogo infructuoso, una discusión que no les llevó a ningún sitio, porque no hablaron de lo principal que Dios nos habla en su palabra, que es Jesucristo y por medio de él la salvación a todo aquel que cree. Bien, vamos a leer Romanos 10, 13, 15, donde confirma esto. ¿Alguien puede dar lectura? Aquí el hermano Manuel está despierto. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo, pues, invocarán aquel en cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Amén. Entonces, esta invocación, hermanos, no es una declaración de labios fácil. Es decir, no es solamente expresar o decir. Porque está en el contexto de lo que ya dijo en el versículo 9, ¿no? Que si confesares con tu boca, que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos. Día martes estábamos meditando con los hermanos acerca de lo que es decir y de lo que es confesar. ¿Sí? Yo puedo decir muchas cosas, puedo en cuanto a Dios, que Él es Dios verdadero, que Él es Dios santo, que Él es Dios justo, bueno, lleno de misericordia. Puedo incluso conceptualizar, como hace en la teología de Él, Dios es omnipresente, igual, significado, Dios está en todo lugar. ¿Bien? Dios es omnisciente, ¿qué significa? Que todo lo sabe. Dios es omnipresente, perdón, omnipotente, que todo lo puede, ¿no? Todo lo puede. Entonces, Dios es así. Bien, esa verdad está acá. ¿El diablo no sabrá eso o sí sabe eso? Lo sabe más que tú y yo, ¿no? Y él cree eso. Pero él no confiesa. Él no tiene fe en el Señor. Nunca la va a tener. Entonces, muchos han dicho, basando en estos versículos, que si uno le pide al Señor, Señor, entra en mi corazón, Él ya entra, ¿no? Y hemos hecho repetir a cientos de miles o de millones esa oración y hemos creído que Dios entra cuando una persona le dice. Hermanos, esto es una confesión, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor. La confesión tiene que ver con una declaración verdadera que está sucediendo, que está pasando en tu vida. Cuando Saulo de Tarso cayó derribado por el Señor, ¿qué le dijo el Señor? ¿Quién eres, Señor? Ahí todavía no confesaba, porque no sabía, pero le dice, Señor, ¿quién eres, Señor? Y luego dice, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Te vas a destruir. Y luego dice, ¿qué quieres que haga, Señor? Listo. Ya está. Confesó. ¿Que Jesús es él? ¿De quién? De él. De su vida. No es el Señor por ser el Señor. Él es el Señor. ¿Pero es el Señor en tu vida? Es. Si no, no es confesión. Yo puedo decir de mí mismo, creyéndomela, que soy el mejor jugador del fútbol. Yo confieso eso, ¿no? Yo soy el mejor jugador de fútbol. ¿Quién me va a creer? Nadie que me vea jugar me lo va a creer, ¿no? Pero yo digo, respeta mi confesión. Me van a decir, pero no es una confesión. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no es verdad. No es verdad. Es un decir. Y ahora yo, como hay gente, ¿no? Que se cree realmente su propia verdad. Es un engaño. No es confesión. Entonces la confesión para ser verdadera tiene, para ser correcta, obviamente tiene que ser verdadera, tiene que ser una verdad en el Señor. Por eso es que Juan, en la primera epístola que él tiene, que él nos da a la iglesia, él ataca al profesante, ¿no? Al que solo profesa de labios, ¿no? Porque también nosotros profesamos, pero en verdad. Pero por eso es que él dice varias veces, el que dice, yo le conozco, el que dice que anda en luz, el que dice que tiene comunión con él, el que dice que ama a Dios, el que dice, todos dicen lo mismo. No es el que dice, sino el que obedece, porque la fe obedece. Y la fe obedece al Señor, hermanos, y a su palabra. Entonces, por eso, ¿no? Este texto que dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Cómo van a poder hacer esto, ¿no? Si no han creído, si no han oído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Entonces tiene que haber un predicador, tiene que haber alguien que oye y luego alguien que crea, ¿no? Una persona puede oír, ¿sí? Y con eso no es salvo todavía, porque tiene que creer. ¿Sí? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Y el Señor ha dejado solo una institución para enviar a su pueblo a predicar. Él lo envía, pero Él lo hace a través de su cuerpo. Siempre lo ha hecho así. Por eso les digo, hermanos, y que estemos orando por Piura, ¿no? Bueno, ahí tenemos un lugar. Que Dios envíe en su gracia a alguien de aquí o de allá, pero que podamos estar ocupados, apoyando, yendo también a hacer su obra. Y este versículo 15, hermanos, que dice, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Es una figura, está tomando los pies de una persona para hablar de toda la persona, ¿no? Esa es una figura de lenguaje, ¿no? Porque los pies de muchos no son bonitos, ¿no? O sea, no está hablando de la parte física. ¿De qué está hablando? Entonces está hablando de varias cosas, amado. Primeramente, de que esta persona para el Señor es alguien que en Él tiene complacencia y le alegra el corazón. Lo mismo que dijo de su hijo, ¿no? Este es mi hijo en quien tengo complacencia. Y Él dice ahora, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Un hijo de Dios anunciando la verdad del Señor. Cuán hermoso es para el Señor. Para este mundo no, pero para el Señor sí. Y entendamos, amados, que esto es pues una bendición que no debemos desperdiciar, que no debemos tener en poco. Amén. Siguiente texto. Salmo 19, no todo, vamos a leer lo que dice algunos versículos. Ahí dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara. No hay lenguaje, ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras, ¿no? El Señor sigue gobernando su creación, sigue mostrándonos su poder. El sol no se demora en salir ni un microsegundo. Nada, el sol mañana volverá a salir exactamente sin atrasarse nada, ni adelantarse nada. ¿Quién hace esto? El Señor. La tierra seguirá girando sobre su eje, el eje que Dios le ha puesto, y seguirá girando alrededor del sol, como Él lo ha establecido, y se demora. Miles de años ya viene haciendo esto la tierra, y no se ha retrasado, ni se ha adelantado. Hermanos, esto es algo que vemos todos los días, ¿no? La tierra, el sol, pero ya no nos llama la atención, pero es un poder para hacer girar este planeta, ¿no? Tienes que tener un poder inconmensurable, inimaginable. Y no solo él, el sol y los demás. Los astrónomos han llegado a ver y a saber que hay un cometa que cada cierto tiempo pasa por acá, ¿no? Gira y tiene una órbita enorme, sale incluso de la órbita de los planetas y está. ¿Y cómo saben esto? Bueno, ellos han llegado a observar. ¿Quién le ha dado esa órbita a ese cometa? ¿Es algo que deambula por ahí y hace lo que quiere? ¿No? Exactamente ellos saben cuándo va a pasar. Ya anuncian la salida de una luna enorme, ¿no? Lo que dicen, ¿no? Saben todo esto por observación, no porque ellos lo hacen. Observando se han hecho sabios y creen que observar es cuando deberían darle la gloria a Dios. Pero todo eso no revela a Cristo. Solamente nos habla de un Dios todopoderoso. Entonces Dios, hermanos, luego dice, fíjense de la palabra, versículo 7, la ley del Señor es perfecta, que convierte el alma. El testimonio del Señor es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos del Señor son rectos, que alegran el corazón. El precepto del Señor es puro, que alumbra los ojos. El temor del Señor es limpio, que permanece para siempre. Los juicios del Señor son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel y que la que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos. En guardarlos hay grande galardón. La palabra del Señor, hermanos. La ley, el testimonio, los mandamientos, los preceptos, el temor, los juicios. Todo del Señor, su palabra. Hace sabio al sencillo. Fíjate que el estudio no hace sabio al sencillo, sino la palabra de Dios hace sabio al sencillo, al simple. La palabra del Señor dice, su palabra alegra en el corazón. ¿Nos alegra el corazón? Porque a algunos los molesta, se enojan. Y ahí tú debes ver entonces que no hay temor de Dios en tu vida. El temor del Señor es limpio, que permanece para siempre. Los juicios del Señor son verdad, todos justos. Fíjense que los juicios del Señor son eternos, no han cambiado y son justos. Aquel que hace lo malo, que miente, adultera, fornica, murmura, chismea, codicia, siempre le va mal. Siempre. O tiene una oportunidad de que le vaya bien. Una. ¿Tendrá? No tiene. Y hemos pasado miles, pero miles de años, y para estos sabios aquí en la tierra, que dicen que tienen millones de años, pero han pasado miles de años, y vemos la misma consecuencia sobre los que hacen el mal. ¿Y el hombre aprende de eso? Antes se vuelve peor. Y miremos al pueblo del Señor, y por gracia de Dios nosotros en medio de ellos, y miramos que siempre nos va bien. No solo ahora, sino siempre. Entonces, ahí hay sabiduría. Pero el hombre siempre elige su propio camino. Por eso el Señor luego dice, el siguiente texto que vamos a leer, Romanos 1, 18 al 23, ¿alguien que lea? Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanzas de imágenes de hombres corruptibles, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Ajá. Entonces, en la sabiduría del hombre, el mismo hombre no pudo llegar a conocer a Dios, ¿no? Profesaron ser sabios y se han vuelto necios. Siendo que las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles. Tienen que encontrar una explicación a por qué hay una perfección en la creación del Señor. Macro, es decir, fuera en el universo y también aquí, en la tierra. ¿Quién le ha dado a una pequeña semilla el poder de hacerse un árbol? Una pequeña semilla. Luego sale un árbol y luego frutos. ¿Cómo llegó a eso? ¿Es una casualidad? Afirmar que es una casualidad es una necedad. Alguien dirige eso. Alguien gobierna eso. Alguien lo ha hecho. Pero el hombre mirando eso no le alcanza a arrepentirse. Incluso todos nosotros, viendo nuestras propias malas obras, ¿nos arrepentimos? ¿Hermanos? ¿Cuándo pecábamos, no es cierto? ¿Y nos iba bien o mal? ¿Amados? Re mal nos iba, pero mal de los males. ¿Y por eso cambiábamos? No cambiábamos. Llorábamos por nuestro pecado. Un hermano contaba esta semana ahí a los jóvenes, ¿no?, cómo era su vida, y viéndose en la miseria absoluta, lloraba. Lloraba al verse tan desgraciado. Lloraba, ¿y eso? No nos acercamos al Señor. Por eso es necesario la predicación del Evangelio. ¿Para qué? Oigamos. Ahora es interesante porque el que contaba esto había oído el Evangelio mucho tiempo, pero solamente de oídas, ¿no? Y esto es, hermanos, lo que debemos entender, ¿no? Toda la verdad del Evangelio. Vamos a ver en un momento. Romanos 2:12. Primera parte dice: porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. ¿Sí? Es decir, Dios va a juzgar a los hombres que no escucharon de la ley, pero el Señor, de acuerdo a sus obras, lo va a juzgar y van a estar condenados. Sin ley también van a perecer. Parece injusto el juicio, pero es justo. Porque ellos, sabiendo que era malo, lo hacían. ¿No? No es que ellos no sabían que era malo, sí lo sabían, como nosotros, lo hemos sabido y lo hemos hecho. Por eso es que el Señor manda a predicar el Evangelio y Él es el que abre el entendimiento. Mateo 28, 18 al 20. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles y que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Amén. Bien, y Lucas 24, 46 y 47. Y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Bien. Debería estar añadido el versículo anterior, el 45, porque el Señor le dice, ¿no?, estas palabras son las que hablé estando con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés y en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió él para que comprendiesen las escrituras. La comprensión, hermanos, de las cosas de Dios no vienen solo por el uso de nuestro sentido, del cual ya todo hombre nace con un sentido de entendimiento para comprender las cosas que hay. Ese conocimiento con el cual nace el hombre, o esa capacidad de ir acumulando conocimiento, no es el medio por el cual el Señor nos revela, siendo que lo usa. Pero cuando el Señor dice que les abrió el entendimiento, habla de una obra espiritual, ¿sí? Y es algo soberano, maravilloso, porque no hay forma de que el hombre pueda llegar a conocer por sí mismo, a entender por sí mismo la obra de Dios, sino Si fuese así, ¿quiénes serían los que más entenderían las cosas del Señor? Los sabios. Los sabios. Las personas con una mayor capacidad intelectual. Los que tienen un mayor coeficiente podrían entender. Pero justo el Señor dice que a ellos, ¿qué ha hecho? Ha ocultado su sabiduría de ellos y se la ha revelado a los niños. Qué tremendo, ¿no? El Señor ha hecho eso. Y eso es ofensivo, justamente para la mente de los sabios hoy día. Les ofende eso. No, ellos dicen, yo sí. No, no puedes, no podemos. Hechos 17. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, o plata, o piedra, escultura de arte, o de imaginación de hombres. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres, en todo lugar, que se arrepientan. Bien. ¿Puedes leer 31 también para completarlo? Sí, puedo leerlo. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Bien. Y Romanos 3, 9 al 20. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Amén. Bien. En estos dos textos, ¿no?, encontramos que el hombre, incluso como ejemplo Israel, que llegó a recibir de parte del Señor todo el testimonio de su poder, de su grandeza, liberándolos, dándoles su palabra, el pacto, la promulgación de la ley, ¿no?, los mandamientos, todo, no fueron salvos, no creyeron. Y Dios quiso hacer eso con un pueblo para poner el ejemplo a todo el mundo. De que él, habiendo elegido un pueblo humilde, es decir, el más insignificante de toda la tierra, y mostrarle su poder, ellos se pervirtieron. Así hubiese sucedido si Dios hubiese elegido el Perú, cualquier país, cualquier nación. Dios quiso tomar esto. Y sin embargo, Él salvó a algunos de allí, Él, y solamente esto siempre fue por gracia, no porque eran mejores que los demás. Y ellos se persiguieron entre ellos. Los malos perseguían a los hijos de Dios. Siempre sucedió eso. Mataron a todos sus profetas. Y también, cuando vino el santo de Dios, lo mataron. Esta es la expresión de la maldad. No solo de ellos, es nuestra. Por eso el apóstol Pablo toma la verdad escrita en los Salmos y nos lo dice a nosotros. A todo el mundo ya, no solo a los judíos, sino a los gentiles también. Que no hay justo ni aún, no hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, aún nos hicimos inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Hermanos, desde Adán hasta nuestros días no hay un solo hombre que haga lo bueno. Y el hombre en su soberbia dice, yo no soy malo. Bueno, algo, pero no tan malo. No, No hay quien haga lo bueno. Y nos habla de la condición. Sepulcro abierto es su garganta. ¿Qué sale del corazón? Dice, el hombre habla de lo que hay en su corazón. De lo profundo de su corazón habla. Y cuando habla la boca, ¿qué sale? Putrefacción, ¿no? No es el mal aliento, hermano. Habla de lo que hay en el corazón y hay inmundicia, ¿no? Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en todos sus caminos. Esta es la condición. Y no conocieron camino de paz. Aunque ellos sabían, y todos nosotros sabíamos que lo que hacíamos era malo, no conocíamos el camino de paz. No lo conocíamos. Y no había temor de Dios delante de nuestros ojos. Hoy día vi una persona que estuvo entre nosotros publicando sus pecados, ¿no? Ya no tiene temor de Dios, ya los publica. Tomando, besando a alguien que no es su mujer, publicado. Muy tempranito, ¿no? ¿Diferente a nosotros? No. ¿Eso nos puede escandalizar? Sí, pero recordemos que ninguno de nosotros es diferente. La única diferencia en nosotros la ha hecho el Señor. No somos mejores que ellos. Lo que hoy opera en nuestra vida no lo alcanzamos con nuestro brazo, no lo alcanzamos con nuestro poder, porque no lo tenemos. Para dejar el mal no tuvimos ninguna capacidad humana nuestra para dejar de hacer el mal, ninguna. Por eso al ver nos debe causar tristeza y dolor. Carlos, no puedo, dijo, no puedo. Murió sin poder arrepentirse. Mi papá fue a sus últimos días y le dijo, arrepiéntete. Carlos, no puedo, dijo, no puedo. Se burló del Señor. Dios no le concedió que se arrepintiese. Hermanos, la gracia de Dios no nos enseña esto. La gracia de Dios nos dice que el Hijo de Dios va a ser cada vez más firme su vocación y elección. ¿Cómo vamos a poder usar la gracia de Dios para el libertinaje? Pero el legalismo conduce a eso. Por eso, hermanos, la palabra del Señor. ¿Amén? La palabra del Señor. Vamos a ver el punto 3. Hermanos, voy a leer el punto 3 y el punto 4. ¿Sí? Atención con esto porque hay una cosa acá que no está bien en la confesión. ¿Sí? A ver si usted la encuentra. Dice, la revelación del Evangelio a los pecadores hecha en diversos tiempos y distintos lugares con el agregado de promesas y preceptos para la obediencia que éste requiere de las naciones y personas a quienes es concedida, es solo por la voluntad soberana y el beneplácito de Dios, no apropiándosela en virtud de promesa alguna, no obteniéndose por un buen uso de las capacidades naturales de los hombres, ni en virtud de la luz común recibida aparte de él, lo cual nadie hizo jamás ni puede hacer. Por lo tanto, en todas las épocas, la predicación del Evangelio ha sido concedida a personas y naciones en su extensión o restricción con gran variedad, según el consejo de la voluntad de Dios. A todo esto decimos, amén, ¿sí? Vamos a ver algunos textos después. Punto 4. Aunque el Evangelio es el único medio externo para revelar a Cristo y la gracia salvadora, y es, como tal, completamente suficiente para este fin, para que los hombres que están muertos en sus delitos puedan nacer de nuevo, ser vivificados o regenerados, es además necesaria en toda alma, una obra eficaz e insuperable del Espíritu Santo con el fin de producir en ellos una nueva vida espiritual. Sin esta, ningún otro medio puede efectuar su conversión a Dios. Bien. En la primera parte, hermanos, es cierto, el punto 3, la revelación del Evangelio de los pecadores ha sido mostrada por el Señor en Mateo 11, 20. ¿Alguien la tiene? Lo leo yo. Dice el Señor Jesucristo: entonces comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos milagros porque no se habían arrepentido. Y el Señor les predicaba. El Señor que iba anunciando: antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. El reino de los cielos se ha acercado a vosotros, ¿sí? El Rey de la gloria estaba aquí en la tierra anunciando. Vamos a pensar un momento que todos estuviéramos escuchando a Jesús. Todos acá. En aquel momento. ¿Están todos escuchándome? ¿Los jóvenes también? ¿Sí? Todos. En aquel momento escuchando a Jesús hace 2000 años. En Jerusalén o en Galilea, en alguna de esas ciudades. ¿Cuál hubiese sido nuestra prestación? ¿Cuál hubiese sido nuestra actitud, nuestra disposición para escuchar a Cristo? ¿Diferente a la que hoy tenemos? Hay algunos que están entre nosotros que no les importa la palabra del Señor, que no se han arrepentido, ¿no es cierto? Están aquí. Algunos de ellos, al hacerle esta pregunta, dirían: no, yo si escuchara a Jesús, claro, ahí sí me arrepiento. ¿Verdad o mentira? Mentira. Porque no sería diferente a la actitud que tienes hoy. Ninguna diferencia. Porque si tú dijeras: no, si yo lo viera, entonces estás declarando que eres incrédulo. ¿Como quién? Como Tomás. Si no metiere, si yo no viere, no creeré. Entonces, estás declarando que tienes el mismo corazón de Tomás, al cual el Señor le dijo: sé creyente y no incrédulo. Y los que sí le escucharíamos al Señor, ¿por qué le escucharíamos? ¿Porque somos mejores que los otros? Solo por gracia, solo por gracia. Por eso, el Señor, incluso esas personas que lo escucharon, ya no a un profeta, ya no a un enviado por el Señor, sino al mismo Cristo. Y el Señor les reconviene y les dice lo que hemos leído. Porque el Señor había anunciado su palabra y no se habían arrepentido. Ya no había excusa, hermanos, para ellos. Ya no había excusa. Por eso Israel de aquí ya no va más a un cautiverio, a una nación. El último fue con Babilonia. Después de eso, el Señor ya los esparció por todo el mundo, como había prometido. Y un día, en figura de eso, volverá a juntar a sus redimidos, pero al verdadero Israel, al Israel de Dios, que son judíos y gentiles. Nosotros no somos diferentes a ellos, hermanos. Nos hubiésemos comportado tal igual que los judíos, hubiésemos sido mejores. Por eso le pongo este ejemplo. Que si hubiésemos estado allí, también nosotros hubiésemos dicho: crucifícanle. Nosotros decimos: Dios me libre de eso, ¿no? Que nunca vaya a blasfemar al Señor. Pero eso solamente le debemos al Señor. ¿Quiénes lo condenaron? ¿Quiénes fueron los que promovieron? Porque algunos lo hicieron adrede, los que sabían que él era el Mesías. Porque ellos sabían que era el Mesías, el enviado de Dios. No era que no sabían. Y otros pecaron de ignorancia. En ese pueblo habían dos grupos. El pueblo que después de oír el Evangelio por medio de Pedro, ¿qué hace? Se arrepiente y le dice: varones, hermanos, ¿qué haremos? Y él le dice: sé que por ignorancia lo habéis hecho. Pero las autoridades que llevaron a Jesús a la cruz, ¿se arrepintieron? ¿Amados? Nunca. Ellos endurecieron su corazón. Y después de matar a Jesús, persiguieron a los que predicaban de él. Y ellos dijeron, sabían que habían estado con el Señor. No podían resistir la sabiduría, pero no se doblegaban. Como los corazones de algunos aquí que no se doblegan. Así pasaras media hora conversando con Jesús acá, tu corazón seguiría duro. Eso es lo que te tienes que preguntar. ¿Por qué continúo duro frente al mensaje del Señor? Y anda, resuelve tu condición delante del Señor. Eso es lo que tienes que hacer. Entonces, dice Romanos, ya lo hemos leído del 10 al 12, Romanos 8, 7 y 8, vamos a leer este texto. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Ajá. Los designios, ¿no? De la carne, el pensamiento, las intenciones, el corazón, no se sujetan al Señor. Por eso el religioso hace todo lo imposible para mostrarse por fuera, piadoso, ¿no? Van, se santiguan y ya están golpeándose el pecho. Y se persignan, ven un muerto, se persignan, hacen muchas cosas. Y ellos piden respeto por eso. Y humanamente, como prójimo, le tenemos que tener un cierto respeto, no tenemos que ofenderles en esa manera. Pero le tenemos que decir que Dios sí no los respeta para nada. Que Dios los va a condenar. Eso sí se lo tenemos que decir. Que nosotros no podemos ir más allá, pero Dios sí lo va a condenar. Y esto está escrito en su palabra. Porque no se arrepintieron. Hermanos, en el punto 4 hay algo que no está bien. No sé si lo han entendido. Que dice que el Evangelio es el único medio externo para revelar a Cristo, ¿no? Y la gracia salvadora. Y como tal es completamente suficiente para ello. Pero dice luego, además, es necesaria en toda alma una obra eficaz e insuperable del Espíritu Santo con el fin de producir en ellos una vida espiritual. Sin esta, ningún otro medio puede efectuar la conversión, su conversión a Dios. ¿Qué están haciendo? Están separando. Porque la obra del Espíritu Santo, ¿qué es? Es una obra del Evangelio. No puede separarla. Dicen, el Evangelio es suficiente, pero el Evangelio sin el Espíritu Santo, sin la obra del Espíritu Santo. ¿Qué hacen del Evangelio? Solamente un mensaje. No, hermanos, el Evangelio es poder de Dios para salvación. Ahora, es cierto que tú puedes escuchar el mensaje del Evangelio, es decir, las palabras. Sí, escuchas el mensaje, pero no hay conversión. Entonces, el Evangelio no está obrando en ti para salvación. Porque es el mensaje que el Espíritu Santo toma y ¿qué hace? Convierte. Por eso dice, ¿qué es lo que convierte el alma? La ley del Señor convierte el alma. ¿Quién hace eso? El Espíritu Santo. Hermano, en la obra del Señor no hay separaciones, no hay sistematización. Algunos quieren decir, pero ¿cómo hago esto? Como un hermano me decía, hermano, ¿y cómo oro para que el Señor me escuche? Entonces yo le dije, ¿qué estás pidiendo, un rezo? Un hermano que está acá con nosotros, ¿estás pidiendo un rezo? ¿Cómo oro a Dios? ¿Qué estás diciendo? ¿Qué le dices a Dios? Sí, ¿qué le digo? Yo le dije, no te has limpiado de ese pensamiento de repetir oraciones. Dios escucha, ¿a quién? Al humilde, al sencillo, al que tiembla su palabra. Y así nos debemos acercar a Dios. ¿No? Hay, a veces que abro una página, yo dice, ¿cómo orar a Dios? ¿Cómo llegar? ¿Cómo abrir el corazón de Dios? ¿Cómo es? Y te dan el... Ya está, hay estas aplicaciones, ¿no? Es un engaño. El Señor ya lo dijo en su palabra. Entonces, cuando dice, es además necesario en todos, en toda alma, una obra eficaz. Yo entiendo lo que ellos tratan de decir, pero lo malo está en separar. Porque además del Evangelio no hay otra cosa. Porque el Evangelio para la salvación incluye la obra ¿de quién? Del Espíritu Santo. Eso. Ahora, entonces uno debe decir, ¿y por qué en unos no y en otros sí? Eso le pertenece al Señor. Eso es una obra de Él. Por eso, a los que escuchan el Evangelio y hasta ahora no se han arrepentido, debes temblar. ¿Por qué escucho y no me arrepiento? Entonces, el único que puede solucionar eso es Dios. Y entonces anda Dios, pero en verdad. Porque algunos dicen, no, es que yo voy a Dios y no me escucha. O tú estás mintiendo o Dios está mintiendo. Porque Dios dice que aquel que viene a Él, Él no le echa fuera. Lo que sucede son dos cosas. O estás yendo mal, ¿no? Como dice Santiago, pedís, pero pedís mal para gastar en vuestros deleites. ¿Quieres que Dios solucione tu problema? O te... Eso es lo que muchas veces queremos nosotros. O lo otro es que no estás yendo a Dios por medio de Cristo. Quieres presentar tus justicias, tus obras. No, Señor, mírame, yo no hago esto, yo no lo hago lo otro, Señor. Fariseísmo. Fariseísmo. ¿Entendemos eso, hermanos, que lo único que Dios acepta es el sacrificio de su Hijo? Vistámonos de la mejor manera, pongámonos buenas obras y sumemos. Nunca seremos aceptos delante de Dios. No son las buenas obras. Ahora uno dice, entonces no las hago. Primero soluciona tu primer, el primer punto, la, el haber nacido de Dios. Luego las obras. Pero no tratemos de ir por otro camino, de entrar por otra puerta que el Señor no ha colocado. El, todo aquel que entra por otra puerta, dice, es salteador, ¿no? Está entrando por un camino que Dios no ha trazado. Entonces el hombre dice, yo tengo mi propia forma de creer. Ay, Dios te la va a respetar. ¿Tú crees que Dios va a respetar tu propia forma de creer? Él no respeta, hermanos. La inteligencia del hombre, la sabiduría del hombre, Dios no. Ante Él nos tenemos que humillar. Por eso dice en San Juan 6:44, ya leímos Romanos, San Juan 6:44, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. ¿Por qué dijo esto el Señor? Porque lo menospreciaban a Él. Murmuraban de Él diciendo, ¿Él ha dicho? ¿Soy el pan que descendió del cielo? ¿No es este el hijo de Jesús, de José? ¿No es este el carpintero? ¿Sus hermanos no están con nosotros? ¿Cómo puede decir estas cosas? Que del cielo ha descendido. Hermanos, Jesús le dice, no murmuréis entre vosotros. ¿Qué es lo que debían hacer frente a una declaración así? Las obras comprobaban de que Él venía de Dios. Eran obras grandiosas. Sanaba, curaba, levantaba muertos, abría los ojos a los ciegos, levantaba paralíticos. ¡Wow! Entonces Él dice, yo soy el pan que descendió del cielo. ¿Viste? Y el Señor dice, si no crees a las palabras, crees a las obras. Pero se resistieron hasta el final. Y no era una persona provocadora, ni mala, ni contenciosa. Era una persona con la cual tú podías conversar y podías decirle, Señor, yo no entiendo esta parte. Tú dices ser el Hijo de Dios. Bueno, has hecho obras. ¿Qué más? Nos falta entender. Pero murmuraron. Siempre, hermanos, siempre la murmuración muestra un corazón rebelde, no conforme al Señor. Así sea de un regenerado. La murmuración no le pertenece a los hijos de Dios. Si yo tengo malos pensamientos en mi corazón, entonces el corazón es malo. Porque el Señor dice, ¿de dónde salen los malos pensamientos? ¿De dónde sale? Del corazón sale. No lo que entra contamina, sino lo que sale. A veces nosotros decimos, me vino un mal pensamiento. ¿De dónde te vino? ¿De qué parte? ¿Dónde están los malos pensamientos? No, dice, sale de la propia concupiscencia. Y eso es lo que tenemos que arreglar con el Señor. Y ante el Señor tenemos que ir. Para no culpar al aire, ¿no? O a un espíritu raro. Sino ir a Dios, tengo un mal pensamiento. Por eso las personas que entre nosotros se levantaron, una señal en todos ellos, ¿cuál fue? Murmuración. Y cuando fuimos a decirles, hermano, has murmurado, has hablado, con mucho amor. ¿Algunos de ustedes qué dijeron? Sí, hemos murmurado. Hablamos mal, hermano. Ahora reconocemos. Y están acá. Otros dijeron, no, es una murmuración. Para nada. Hermano, dijiste esto, estas cosas, sí. Pero esas son, bueno, es lo que yo sospechaba, decía, ¿no? Pero hablaste mal de un hermano. Pero no ven la gravedad. Uno, hermanos, hemos hablado ya de esto, pero es necesario porque justamente ellos dicen esto, los judíos, y el Señor dice, ¿por qué murmuráis? Y la respuesta era porque su corazón era malo. Siempre que venga, y decimos siempre así, ¿no? Un mal pensamiento al corazón, debemos, ¿por qué estoy pensando esto? Estoy mal. Estoy mal. No justifiquemos el pecado con qué. No, yo estoy hablando mal porque, como decía uno, tengo una preocupación por mis hermanos. ¿Y la murmuración va a solucionar? Así nos dijo uno, ¿no? Yo sí hablé, hermano, pero era por preocupación. Entonces, ¿cómo vas a estar preocupado por alguien y vas a hablar por atrás? Vas a la persona. Pero, hermano, fíjense. Hasta que nosotros entendamos bien este pecado, hay muchos, pero este pecado, el ejemplo que Dios pone con María, ¿se acuerdan de lo que María y Aarón hablaron? Hemos hablado bastante de eso. Y uno dice, ¿fue tan malo lo que dijo María? ¿No solamente por él ha hablado el Señor? ¿También no ha hablado por nosotros? Era una verdad. Eso era una verdad. Pero era murmuración. Entonces, no nos quedemos con un mal pensamiento al corazón de mi hermano. ¿Por qué? Porque estamos ofendiendo el espíritu que mora en nosotros. Porque ese pecado nos lleva a la hipocresía luego. Y nos dice, hermano, ¿cómo estás? ¿No? Y todavía decimos, estoy orando por ti. Y lo besamos. ¿Y el beso como quién es? De Judas. Y el Señor le dice, amigo, ¿a qué vienes? Hasta que nosotros no sepamos que es tan grave la murmuración, no nos vamos a alejar de ese pecado. Porque el mundo nos ha hecho creer que tenemos derecho a pensar o a decir lo que nosotros se nos da la gana. ¿No? Y no es correcto, hermano, delante de Dios. Israel murmuró, de Moisés, de Aarón, perecieron en el desierto. Suficiente, ¿no? ¿Para qué dejen de murmurar? No, vinieron los profetas, murmuraron y los mataron. Y vino el Hijo de Dios, ¿y qué hicieron? Lo mismo. Entonces, amado, y luego vinieron los apóstoles e hicieron lo mismo. Que Dios nos guarde, hermanos, de estos pecados. Que Dios obre en nosotros, que Dios nos guíe por medio de su palabra, como hemos visto, y tengamos cuidado en separar el poder, la obra de Dios en aspectos, sino Dios obra como Él dice, ¿no? El viento sopla de donde quiere. Y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Un misterio. Un misterio. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por este tiempo. Muchas gracias, Señor, por la obra del Espíritu Santo en nuestra vida, porque nos redarguye, Señor. Nos corrige. Señor, nos hace ver de que hemos fallado, que hemos pecado contra ti muchas veces, Señor. A veces arrogándonos gloria para nosotros, cuando tú nos usas, Perdona, Señor, porque sabiendo que es tu palabra la única que nos lleva a una vida agradable a ti, muchas veces confiamos en nuestros pareceres, Señor. Líbranos, Padre. Síguenos enseñando a confiar en ti. A tu nombre, gloria, Padre, en Cristo Jesús. Amén. Amén, hermanos.